Esta noche el cielo brilla tanto, una estrella se ha unido a su manto. Tu partida ha dejado un vacío y tristes tus amigos quedaron. Con su voz alegraba a su gente, su sonrisa y larga cabellera. Su alegría era tan inevitable, recordamos así tu existencia. Te recordaré estando en el cielo sentado con Dios, en un valle lindo sin pena y dolor. Tan solo hay paz, solo hay amor. Allá cantarás con esa gran voz que siempre vivirá, con bellos recuerdos que siempre estarán. Con gritos alegres te recordará. El vacío que dejaste es muy grande, con tu voz eras inigualable. La hormiga te decía en tus amigos, que muy triste recordamos. Te recordaré estando en el cielo sentado con Dios, en un valle lindo sin pena y dolor. Tan solo hay paz, solo hay amor. Allá cantarás con esa gran voz que siempre vivirá, con bellos recuerdos que siempre estarán. Alegres te recordará. Y este aplauso te lo dedica a tus amigos de Silva. ¡Silva! Seguimos avanzando porque la música debe de continuar. Y ahora viene la voz privilegiada, indiscutiblemente, el maestro Silencio Villanueva. ¡Que canta el maestro! Y otro bonito bolero. ¡Ándale!